¿Otro Metapodcast? ¿Otro Metapodcast? Pues sí, otro Metapodcast. Bueno, pero este es desde Galicia. Hola, bon jovi a todo el mundo y bienvenidos a otro Metapodcast, el podcast que hacemos entre cuatro amigos aquí de Galicia, de la Asociación Podcast, y que, bueno, voy a pasar a presentar a los integrantes. Empiezo por el maestro tranquilo, a mí me gusta pensarlo así, que es el gran Jorge Lama, arroba Raibenra en Twitter. ¿Qué tal, Jorge? Hola, chavales y señorita. Por otro lado tenemos al experto de la radio, que es Santi Rey, arroba Santi Rey / tics en Twitter. Sí, Santi. Experto. Vamos, tengo una experiencia que te cagas, pero sí. Radio he hecho y aparte presumo de que me gusta mucho más la radio que el podcasting, pero aún así, pese a todo, estoy aquí. Después tenemos a la polifacética, al artista que toca contrabajo, que es podcaster y que además es muy friki, a Diana Romero, arroba la Dianeta en Twitter. Hola, Diana. Hola, buenas tardes a todos. Y por último estoy yo, para ser cuatro, Mario, arroba Mario81CS en Twitter. ¿Qué tal, Mario? Muy bien, muchas gracias. Esto ha sido buenísimo. Bueno. Aquí ayuda a veces para llenar. Hola, Mario, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Iba a preguntar lo de guión bajo tics. ¿Cuántos tics tienes, Santi? Bastantes, sí. Y sobre todo coletillas, muchas. O sea, cuando edito los podcasts, hay momentos que digo, mira, ya los dejo. Es que si no, me como medio programa con los. Tengo muchos tics, sí. Muchos. Uy, conozco eso. Lo conozco mucho. Sí, sí. Sí. Bueno, esto tiene una duración supuesta de casi una hora. Vamos a ver si llegamos hasta la hora y si no llegamos, pues bueno, seguro que queda bien de todas formas. Y vamos por el capítulo 4 ya. Sí, ¿no? Y en el primero dijimos que duraría media hora. Ajá. Sí, y luego nos íbamos a hablar y esto es la leche. Bueno, hoy es un capítulo muy especial porque hoy es el Día de las Letras Gallegas. Para toda aquella gente que tenga ese sentimiento gallego muy fuerte, pues hoy es un día muy especial. Además, no es laborable, con lo cual eso también afecta. Eso es especial y afecta a los que no son gallegos que estamos aquí. Entonces, hoy es 17 de mayo cuando estamos grabando esto y vamos a empezar con el reto. Si te parece bien, Jorge, lo vamos a decir aunque sea, porque al menos tú lo has hecho y nos puedes contar qué tal fue la experiencia. Porque el reto podcastil, que de lo que habíamos hablado en el último capítulo, era de lograr hacer un micro podcast de unos 5 minutitos, lograr concentrar un podcast en 5 minutitos. A mí no me ha dado la cabeza y no sé hacerlo de 5 minutos. Pero bueno, tú sí que lo lograste, ahí se nota el que sabe. Yeah. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido? Bueno, lo mío era fácil, porque yo ya llevaba 2 meses y pico haciendo este formato con SF Radio, que tenemos un podcast de la que hacemos un pequeño resumen de las noticias de ese mes relacionadas con Ingeniería sin Fronteras. Y entonces, desde el principio queríamos que fuera de 5 minutillos y lo estamos logrando. El último es de 5 minutos y 20 segundos, una cosa así. Entonces yo hice un poquito de trampa, porque llevaba un par de meses practicando. Qué listo eres. Yo lo más que logré fueron un cursito que tengo, pero que ya son 15, 20 minutos y que ya no entraba dentro. Si no hubiera hecho lo mismo que tú. Como os comentaba antes, yo este podcast lo veo para aprender cosas nuevas y experimentar cosas nuevas relacionadas con el mundo del podcasting y por eso me tenía ganas de lanzaros retos y que vosotros también lancéis algún reto de vez en cuando. Entonces, como en este no habéis hecho los deberes, os propongo la revuelta combinando 2 retos en uno. Vamos a aprovechar. El de micropodcast, vamos a poner que tiene que ser algo entre 5 y 10 minutillos, ¿vale? 10 minutos como. Vale. Y además. Entre 5 y 10 son 10 y más o menos, ¿no? Como máximo de 10. Si lo hacéis de menos, mejor. Y además lo tenéis que hacer en movilidad. Adiós. ¿Andando, dices, por la calle o qué? En el bus, ¿vale? Sí, valdría. Por movilidad se entiende que no estás sentado en tu casa, en un sitio fijo, sino que te estás moviendo, sea andando, sea en el coche, bicicleta o como a ti te dé la gana. Ah, pues qué bien. ¿Y crees que el teléfono grabará bien, por ejemplo, por la calle directamente si vas hablando? Para eso estamos aquí, Mario, para experimentar. Bueno, pues vais a experimentar ruido. Aunque quede con mala calidad, no lo desbotéis. O sea, para el reto nos vale para echarle un ojillo y ver qué se puede mejorar y qué podemos hacer. Perfecto. Interesante, me mola, me lo apunto, sí. Dos en uno. Y, pero, ¿hacen media o solamente es apto o no apto? Vas a tener que traerle manzanita al profe para que te apruebes, Santi. Perfecto. Vale. Venga, dale. ¿Apuntado queda? Apuntado queda. Bueno, pues vamos a empezar con la sección de noticias ya. Por orden, tal y como hemos escrito, pues vuelve otra vez Jorge a tomar la iniciativa en esto. Y entonces, bueno, Jorge, coméntanos tu noticia. Pues Amazon ha incorporado recientemente la posibilidad de dar de alta a tus podcasts, tanto en Amazon Music como en Audible, que también es de ellos. Podcasts producidos estarán disponibles para los clientes tanto de nivel gratuito como los de servicio premium. Y de esta forma, a través de Alexa y los altavoces inteligentes y otras plataformas, pasan a tener de forma nativa, directamente le puedes solicitar programas de podcast a este tipo de aparatos. Hasta ahora no se podía. Había ciertas skills que les llaman en Alexa que hacían esa función, pero bueno, la hacían a medias. Ahora digamos que es más fácil descubrir, escuchar tus podcasts favoritos y descubrir nuevos podcasts en estos dispositivos y a través de Amazon. Yo he dado de alta varios de mis podcasts y me parece que también Santi y alguno más también los ha dado, ¿verdad? ¿Qué tal la experiencia? ¿Es fácil? ¿Difícil? Pues sí, la verdad es que es muy fácil. O sea, lo único que necesitas es cubrir un formulario muy breve en el que te piden cuatro datos. Tienes que tener cuenta de Amazon. Igualito que en Apple Podcasts, ¿verdad? Igualito de fácil. Sí, igualito. O sea, lo mismo. Ya veremos si es igual de fácil en ambos también eliminar un podcast. Porque yo en Apple no, ni en Spotify no he sido capaz, ¿de acuerdo? Porque tengo uno de ellos que está duplicado por un error, que aparece dos veces y no hay manera, ¿de acuerdo? O sea, lo he intentado con el traductor de Google escribir a esos señores que viven tan lejos y no ha habido manera. Pero bueno, darlo de alta el de Amazon por lo menos sí que es muy fácil, ¿no? Santi, y me parece una oportunidad increíble. Pero bueno, de momento, muy fácil para darlos de alta, sin duda. Uh-huh. Yo tengo que decir también que yo probé lo de Alexa, lo de escuchar podcast con Alexa y creo que utiliza otras plataformas, no exactamente Spotify, o utilizaba ya sus propias skills, como decías tú, Jorge, y bueno, tiene encontrado el mío, que lo tengo en iVoox, vamos, que no lo tengo en Amazon de ninguna manera, y los encontraba bastante bien, pero bueno, ahora mejor si va más directo, pues mucho mejor. También intenté meterlo en Amazon hace meses y no sé por qué me rayé mucho y dije, mira, paso total, está en 17 plataformas, está hasta en una plataforma india, que es el 50% de mis escuchas, y me llega. Y me llega. Hay que ver lo que fumarán aquella gente de allí para ponerse a escucharte a ti. Pues no sé. Te digo porque hablan en India, ¿no? O sea, de todo el mundo, la mitad es de la India, madre mía. Qué bueno. Bueno, y la siguiente noticia que también es bastante importante y va sobre uno de los programas más usados para la edición de podcast y que yo lo uso personalmente precisamente porque me parece muy sencillo, me parece que tiene una interfaz muy fácil de llevar y que, bueno, esta noticia también es tuya, Jorge. Cuéntame. Sí, pero yo aquí prefiero que me contéis qué titulares os han llegado a vuestros oídos. Sí, ¿qué es lo que habéis escuchado sobre esta noticia de que Audacity se ha vendido? Yo tengo que reconocer que me ha llegado por grupos en los que estoy contigo, en donde ha habido algo de debate, pero debe ser que yo estoy conectado a otras newsletters y a otras fuentes de información que prácticamente no me ha llegado nada. Se me ha pasado muy una rueda de estas de paja rodando en el desierto. Hombre, yo lo escuché en Notipod, que es mi referencia para las noticias, pero bueno, también tengo que decir que me quedo un poco así, un poco en el aire, a ver si resulta que vamos a dejar de tener que actualizar el Audacity porque de repente metan un tema de pago o una cosa de estas y de repente se venga abajo todo, que es lo que más miedo me da a mí en este caso. A ver, en principio lo ha comprado una empresa que es pro software libre y compartir porque tiene otros productos que tienen licencia también de este tipo. Todo es posible. A ver, Audacity es un proyecto que tiene una licencia libre y permitiría hacer lo que se llama un fork, o sea, hacer de la gente hasta ahora estaba apoyándolo a este proyecto, pero por lo que sea se cabrea y puede hacer uno paralelo y utilizar el código sin problema ninguno. La empresa de momento no ha hecho nada malo, lo que pasa es que la comunidad no ha visto con buenos ojos que lo primero que hicieran es meter telemetría. ¿Qué pasa? Esto tiene hay que explicarlo un poquito, ¿vale? La telemetría se puede usar de muchas formas, de forma perversa, como hace Facebook y otras empresas, para recabar información sin que lo sepa su usuario, o de forma correcta, como se utiliza muchas herramientas informáticas, que es no recolecto información del usuario a nivel personal, sino recolecto información a nivel de cómo está funcionando la herramienta, en qué plataforma está usándose y qué problemas, los bugs, qué problemas está dando para mejorar la herramienta. Porque esa información es muy buena para los desarrolladores. Ese tipo de telemetría no es mala, en principio. Es ese tipo de telemetría la que quieren meter. Lo que pasa que, claro, eso lo explicaron a posteriori y también explicaron que la telemetría no va a estar activada por defecto, que va a haber que activarla, el usuario va a tener que activarla. Pero claro, las comunidades en estos aspectos son muy susceptibles y cuando se cabrean, pues rápidamente se pueden tirar y hacer otro proyecto por su lado. De momento se han calmado las cosas y a ver cómo sigue. Ha sido más bien entonces casi un fallo de comunicación. Sí, un error de comunicación, ¿no? Yo lo llamaría, sí, mala comunicación o mal marketing, llámalo como quieras. Vale. Porque de todas maneras, esas modificaciones y esas telemetrías que implementen en el código seguirán siendo abiertas. Quiero decir, tendré acceso a ver qué es lo que hacen y cómo lo hacen, ¿no? Sí, eso es la gran diferencia entre el código abierto y el software libre y el que no lo es. Que a ti te dicen una cosa, pero tú puedes verificarla, realmente lo que está haciendo esa telemetría. En otros productos, como en Windows o en Facebook, tú no tienes acceso al código, entonces tú no sabes realmente lo que está haciendo esa telemetría. Pues a ver cómo se portan, ¿no? Yo, mi gran miedo es eso, que empiecen a meter temas pues premium, ¿no? En plan, si quieres reducir el ruido, pues tienes que ser premium. O si quieres amplificar, tienes que ser premium. Las básicas que te las metan por ahí en premium. Pero yo como novata pregunto, si yo tengo la versión X y me quedo como estoy, si la actualizo, yo no tengo nada. Si lanzan algo premium, yo no tengo por qué acogerme a eso, ¿no? Si no lo descargo. No tendrías por qué acogerte a nada. Pero bueno, sacar versiones premium tampoco implica que sea malo para el proyecto. Porque si el proyecto sigue desarrollando, sigue mejorando, y luego a mayores, pues hay alguna funcionalidad extra que es de pago, pues mira, es una forma de financiar. Claro, pero yo lo que dice Mario, si es algo que ya tenías y que pasa a ser premium. Ese es el intríngulis del asunto. En principio no creo que tiren por ahí, pero bueno, ya todo se verá. Claro. Sí, porque esto al final le lleva un tiempo también, entre que deciden a ver qué ponen, y aparte si la gente se queja, realmente las empresas que son medio serias, pues intentan tener en cuenta eso y a lo mejor echar para atrás una primera idea si la gente no le interesa, porque hay otras formas también de editar los audios, más profesionales incluso. A ver. Una de las grandes ventajas que tiene, ¿no? Y sigue teniendo, cuidado, esta herramienta Audacity es que la multiplataforma, ¿no? Quiero decir, o sea, el hecho de que todo sea libre, todo está disponible, los plugins, que la mayoría son incluso para casi todas las plataformas, y lo fácil que es de ir haciéndote tu propio Audacity a tu gusto, en la plataforma, en el sistema operativo en el que estés. Entonces, claro, mientras eso siga así, porque claro, Audacity lo usamos mucho, los que tenéis una pasión por el software libre y los que lo intentamos, pero también los usuarios de Mac, los usuarios de Windows, porque es el software de edición de audio per se. O sea, yo voy por colegios en donde veo que tienen radios escolares y podcasts escolares y allí está el Audacity, ¿no? En un Windows, porque es el que le han puesto en el colegio, o en el Mac de la profe de tecnología. Esa es una de sus grandes virtudes. Que no pierda eso, porque entonces también los usuarios de Audacity no solamente somos los frikis del software libre, cuidado. Sí, sin duda. Y a ver el precio, ¿no? A ver cuál es el modelo, porque nunca se sabe. A lo mejor te dicen, ¿no? Una suscripción anual, pues digamos de 5 euros. Digo, vale, pues te lo compro, vale. Me parece que es bastante rentable para mí pagar 5 euros al año por un programa que me saca mucho trabajo. Pero bueno, a ver cómo lo enfocan, que bueno. Que nosotros cuando una vez lo tenemos gratis ya no queremos pagar ni un céntimo. También somos muy así. La siguiente noticia, que esta es mía, es acerca de Spotify, que quiere lanzar una suscripción de podcast. Han lanzado el sistema ya en Estados Unidos a través de Anchor y quieren ampliarla al resto del mundo y hacer una especie de, pues bueno, como estaba haciendo Apple Podcast y demás. Entonces puedes crear tus episodios pues para suscriptores y publicarlos en Spotify directamente o en otras compañías. Y bueno, dice Spotify que no cobrará comisión de los ingresos de los creadores de podcast por las suscripciones pagadas en los próximos 2 años y que prevé cargar un 5% de los ingresos a partir de 2023. Bueno, yo creo que esto es un poco hacia donde va la cosa, ¿no? O sea, de momento todos estamos disfrutando de que todo sea gratis, como siempre, entre comillas. Si no te cobran, es que productor eres tú. Pero también Spotify está ganando dinero gracias a los demás y creo que vamos un poco al sistema Netflix de alguna manera, de otras plataformas de cobrar ya a la gente por escuchar directamente. Porque yo pienso que es un mercado que le queda muchísimo recorrido todavía, tiene muchas posibilidades y creo que ellos se lo están oliendo también. Con una suscripción barata o que simplemente a lo mejor, es que lo que no tengo, me quedó muy claro es que si tú ya eres premium en Spotify, vas a tener que pagar aparte por los podcasts o va a ir todo incluido. Claro, yo ya tengo mi Spotify premium, escucho mis podcasts, escucho todo y a mí no me apetecería tener que pagar más para escuchar los podcasts. Entonces, bueno, no sé cómo lo veis vosotros por vuestra experiencia, no sé. Estoy de acuerdo contigo en que vamos ahí, o sea, el poder disfrutar lo que pasa en la televisión y en la pantalla se traslada al micro y viceversa, ¿no? Efectivamente, las plataformas te permiten visualizar, hoy en día ver en un canal de televisión una película o una serie es una agonía y es un sufrimiento, porque un episodio de 47 minutos se va a la hora y media y no hay forma de saber cuánto duran los anuncios, bueno, evidentemente es de lo que viven las plataformas, las televisiones, ¿no? Pues las plataformas lo mismo. Si no quieres pagar a través de ver anuncios, vas a tener que pagar en efectivo con tu suscripción. El mundo del podcasting va en esa línea y bueno, pues yo estoy también de acuerdo en que prefiero esa opción, sin duda alguna, dependiendo del precio, a no tener que sufrir anuncios y no poder escoger cuando oigo yo. Ya está suscrito una versión gratuita a iVoox se hace cada mes más doloroso porque duele, ¿de acuerdo? Porque empiezan en, Dios, lo largos que se hacen 20 segundos, ¿eh? ¿A que sí? Cuando no 30, por favor. Entonces, yo creo que es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Es el mundo del podcasting, igual que internet era libre y seguirá siendo libre porque siempre habrá dónde hacerlo. Ahí tenemos Archive y por ahí siempre habrá dónde hacerlo, ¿no? Pero si eres podcaster y quieres monetizar, tienes que irte a una plataforma donde te paguen por ello, seguramente. Y para eso tienes que cobrar. Sí, sí, sin duda. A ver si no se vuelven locos con los anuncios. Ya hacen como en la tele, que de repente te empiezan a meter un anuncio de 30 segundos en mitad de los podcasts. Que, bueno. Es que estás en casa viendo la tele una serie, te puedes levantar y vas al baño o te haces un té. O algo, sí. En los 7 minutos eternos que meten. Pero bajas al perro. Coche, ¿qué haces? Tú vas en tu coche escuchando un podcast, ¿qué haces? ¿Frenas o te bajas y haces un pis? ¿Cómo va el tema? Bueno, yo he de decir que ayer vi una, bueno, no es de podcast, pero vi una película en YouTube de 1 hora 40 minutos y creo que cada 10 minutos había un anuncio. Más 10, 15 no, minutos. No, no, eso sí, no, duraba 5, no le podía saltar. Pero cada 10, 15 minutos. Yo no lo aguanto. No, yo lo tuve que aguantar, pero sí, es inaguantable. Bueno, chicos, en cualquier podcatcher que se precie, tienes el botoncito para saltar X segundos, X minutos en el audio. Y yo lo utilizo cuando. Sí, pero los anuncios no. Los anuncios no. Si está integrada la publicidad, sí, pero si no. Cuando son que te los mete la plataforma, no hay forma de escapar. Claro, lo que puedes hacer es intentar engañar a la plataforma. O sea, yo escucho los podcasts en la aplicación que hay de sindicación en Antena Pod. ¿Vale? Uh-huh. Y cuando los descargas, bien, pero cuando los escuchas en directo, ahí te viene el anuncio de iVoox, que no hay forma de escapar de él, ¿eh? Y estoy oyendo el podcast sindicado a través de otra plataforma. Pero como esté en iVoox, te lo cuela los 20 primeros segundos, los mete igual. Hombre, sí. Un truco que usé yo, pero claro, eso es un cristo. Si quitas datos, si lo tienes descargado y quitas datos, ahí no te lo puedo colar. No, si lo tengo descargado no hay anuncio. No, si lo tengo descargado no hay anuncio. Si estás conectado, sí. Porque yo los escucho descargados y me meten anuncio igual. Pero si quito los datos, ahí ya no me los salto. Estás usando la plataforma de iVoox para escucharlos, ¿no, Diana? Sí. Vale. Hay truco también para no hacerlo así. Hombre, ya. Sí. Pero bueno, de algo tienen que vivir también los pobres. Sí, no, está claro. Está a la altura de cuando se pirateaba el Canal Plus, ¿eh? Cuidado con lo que hacéis, ¿eh? Cuidado. Pirateaba la tarjetita, ¿no? Creo, de aquella. Sí. Mira, eso sí que da para un microcast, cuando yo cuente mis experiencias con eso. Ay, pero, mira, primero tengo que dejar el trabajo, si no voy para la cárcel. Claro, haz un microcast de trucos para piratear. Perdón, creo que a la cárcel vamos todos, ¿eh? Si hablamos de lo mismo. Bueno, pues muy bien. Y la siguiente noticia es de Diana. Sí, a ver, yo me he quedado en el terruño. A mí eso de Spotify y todo, yo es que soy más de terruño. Y vi una noticia que me interesó mucho, que es, leo, el club de lectura de Porriño sobrevive en podcast. E investigando, lo que han hecho es, pone aquí el grupo formado por 20 mujeres, pues ellas se reunían 2 veces por semana o algo así, en un club de lectura, en un club de vecinos, para comentar el libro que estuviesen leyendo. Y lo que hicieron, con la pandemia, cada una envió por pues no sé de qué manera, pues por el audio del móvil, me parece, por lo que estuve leyendo. Entonces, la jefa, digamos, la jefa del proyecto, los editó, los juntó, ella puso una introducción y están subidos en la página web del, creo que es el Ayuntamiento de Porriño. Y me parece fantástico. Estas pequeñas cositas son las que a mí me gustan del podcast. A mí me parece fantástico que nos traigas noticias de Terruño, Diana. Porque a veces le hacemos más caso a lo que pasa en Nueva York que a lo que pasa al lado de nuestra casa. Claro, pero yo en Nueva York no sé si me va a interesar, pero aquí el club de lectura puedo apuntarme mañana y sé que tengo esta opción, ¿sabes? Porque es en Porriño, yo no voy a ir allí, pero ahora sé que puedo apuntarme. Y a mí esas cosas me pueden. Mira, hilando, leí una noticia de que van a sacar subvenciones para las bibliotecas, creo que de Coruña, si no me equivoco, para proyectos para potenciar las bibliotecas, y a la gente que se quiera animar, ahí está el negocio. Claro. Ahí está el negocio. Por ejemplo. Sí, las bibliotecas siempre han sido espacios de mucha inventiva y de mucha imaginación. Los y las bibliotecarias son gente que más activa de lo que nos pueda parecer la imagen que tenemos de esa señora con gafas y mayor y que te está esperando que le entregues el libro y que te regaña cuando hablas en el fondo de la sala, ¿no? Sí. Al contrario, o sea, yo he conocido aquí algunas en bibliotecas en Coruña, de vez en cuando voy a alguna. Ahora, ya hace que no, claro, obviamente. Pero son gente muy activa. He tenido oportunidad de conocerlas, algunas bibliotecarias, en proyectos como el Colab o Coruña Digital. Y ojo, le están dando al coco seguido. Yo he grabado podcast en bibliotecas de Coruña. Tenían allí salas que podías pedir y te las dejaban una horita, dos horitas y grababas allí, a más de gusto. Ah, mira, no sabía eso. Yo tampoco. Apuntado. No. Y son los espacios están disponibles, claro. O sea, siempre y cuando la actividad que vayas a hacer no tenga ánimo de lucro, tú puedes. O sea, tú no puedes coger un aula en una biblioteca, por poner un ejemplo aquí en Coruña, del Ágora, que tiene unas instalaciones increíbles, para dar un curso y cobrar entrada, ¿no? O sea, pero para cualquier actividad que no tenga, por ejemplo, grabar un podcast, necesitas un espacio para tener esa reunión con ese invitado que quieres charlar con él. Hombre. Busca una biblioteca que tenga, haciendo caso a las sabias palabras de Maese Lama, que tenga las paredes blandas, porque muchas son de cristal y duras, ¿no? Ten cuidado con eso. Sí. Pero bueno, se pueden hacer cosas chulas. Uh-huh. Y bueno, si vas a cobrar entrada, cóbrala antes y así cuando lleguen ya no. No, bueno. Si ya se han suscrito. Exacto. Bueno, y la siguiente y última noticia, creo que es. No, la anteúltima, las dos últimas son de Santi. Sí. Cuéntanos. He traído un par de ellas. Una, pues, las voy a contar al revés, porque una hila mucho con la que tú comentabas, que es precisamente del formato de suscripción del Apple Podcast, ¿no? Uh-huh. Otra vez, ya hemos hablado sobre eso. Esta era porque tú hablabas de Spotify, pues aquí hablo de las posibilidades de las suscripciones individuales, ¿no? Uh-huh. Un poco al estilo del Apple Store. Es decir, que tú puedes pagar por un podcast en concreto que quieras escuchar, más que por estar suscrito a todos los que emita la plataforma, ¿no? O sea, se están buscando la forma de monetizar y de sacarle tajada al mundo del podcasting, porque bueno, estas plataformas están invirtiendo y en relanzar esto y entonces quieren sacar tajada. Ya hemos comentado antes, pero bueno, solamente la citaba porque hila con lo que tú comentabas antes, ¿no? Uh-huh. Y después una que traigo también es de Spotify. Sí, no del Terruño no me he traído nada, me cachis, ¿no? Madre mía. que tiene que ver con la posibilidad de cuando tú compartes en Spotify un audio, que lo puedas compartir a partir de un minuto y segundo en concreto. Esto es lo ha implementado Spotify. Entonces tú, cuando yo lo he estado probando ahora mismo porque quería certificar que funcionaba. Y sí, aquí en España está activo, está en cualquiera. Cuando le das a compartir, estás escuchando. En el momento en que tú le des a compartir, capta ese minuto y segundo y te propone si quieres compartirlo a partir de ese minuto y segundo, ¿no? Es una pestañita activa o no activa y tú sencillamente puedes dejarla activa por omisión, bien activada, y la desactiva si quieres compartir todo el audio, y si la dejas activada, pues sencillamente a quien le llegue se le empieza a reproducir a partir de ese minuto y segundo. Obviamente, si encima me cobras y le vas añadiendo pijaditas a esto, pues me haces un poquito más interesante, aunque en esta vez es desde el usuario, el consumidor, no es el productor, ¿no? Santi, esto lo inventó García, ¿no? Minuto y resultado. Minuto y resultado. Sí. Ostras, estoy deseando empezar a ver la serie nueva que han hecho de esa época, tío. ¿vale? Y aparte que está este actor ferrolano ahí al frente, no me acuerdo el nombre, es que yo para los nombres soy un desastre. Lo normal es que a Mario le llame Luis y a Diana no sé qué. Pero, y aparte que a ti ya el primer episodio te cambié el nombre, pero bueno. Sí, es verdad. José María García... Y José y de la Morena. De la Morena, ¿no? De la Morena. Claro, es que yo vivía aquellas batallas, ¿vale? Yo vivía aquellas batallas. Yo en el año, yo estaba, ya me dormía con la radio en el año 84, o sea, no os digo más, 85. Vale, todavía no estaba de la Morena. Yo escuché hablar de la serie y tengo que decir que Luis Herrero, que está en Es Radio, estuvo trabajando 20 años al lado de José María García en la COPE y en Antena 3, no en el mismo equipo, como dice él, sino estaban ahí los dos, y dicen que la serie no es fidedigna en absoluto. No. Y te puedo recordar muchas cosas, pero que de lo que lo dicen en la mitad. Mismos, sí, es, pero bueno, escucharles otra vez y todo ese... Lo que hizo José María García fue impresionante en la radio, sinceramente. Merecía la pena escuchar el fútbol por escuchar a ese hombre. Estaba muy bien. No, lo del fútbol era lo de menos. A mí el fútbol nunca me gustó. A mí me gustaba lo que le hacía en la radio. Es que lo hacía muy bien, era muy entretenido, la verdad, era muy entretenido. Bueno, y pasamos a la siguiente sección. La siguiente sección son las perlitas y comenzamos con Jorge otra vez. ¿Qué nos tienes que traer, Jorge? Pues hoy os traigo una ficción sonora, porque hemos hablado de podcast, que nos gusta mucho, pero a mí también me gustan mucho las ficciones sonoras, cada vez más. Y esta que os traigo, para abrir boca, empezar, es Bienvenido a la Vida Peligrosa. Desde Podium Podcast, y el resumen sería este. La Universidad de Ciudad Jiménez invita al profesor Uribe, catedrático español de filosofía, para dar una conferencia sobre su materia. La noticia se publica en la prensa local y llega a oídos de don Candelario Quintana, el más poderoso y respetado narcotraficante de la zona. Tras el éxito de su charla, Uribe recibe una misteriosa visita en el hotel donde se aloja uno de los hombres de don Candelario. Viene a buscarle el narco que tiene que hablar con él. En definitiva, que está protagonizada por Juan Echanove, que me encanta, este actor. Oh. Y por gente que lo hace muy, muy bien. Y yo os la recomiendo. Si no habéis escuchado nunca una ficción sonora, es una muy buena para empezar con esta. Pregunta de que no tengo ni idea. ¿Esto es como digamos, lo que se hacía en la radio en los años 50? ¿Es eso? Efectivamente. Es que yo no conozco la ficción sonora. Efectivamente, Diana, mira, en los años 50 se le llamaba radionovela. Eso después, mismo. Después se les llamó radioteatro y hoy en día se llama ficción sonora. Pero bueno, viene siendo lo mismo. Ah, qué bien. Como lo de la guerra de los mundos, ¿no? Claro, sí, me lo apunto. Es tal cual, sí, estoy de acuerdo. Ah, mira, pues me lo apunto. Me encantan también las ficciones sonoras o las radionovelas, o como le queráis llamar. Y además, si está Juan Echanove, actor por el que yo bebo los vientos, me parece estupendo. Y además, encima, es un hombre que en la capacidad que tiene de vocal, de recitar y de... ¿Vale? Está en su terreno. Uh-huh. Yo en Podium Podcast me enganché en su momento, descubrí Podium Podcast por El Gran Apagón. Os la recomiendo mucho. También es otra que yo también recomiendo bastante. No todas las temporadas, pero sí la primera. Sí, sí. No, pero es que las primeras, eso es brutal, ¿eh? Es muy buena. No doy, pues no voy a dar hecho. Estamos Bienvenido a la Vida Peligrosa. Bueno. No lloras en el día para tanto. Madre mía. Bueno, pues voy yo allá con mi perlita. Y mi perlita es de un podcast que se ha estrenado hace dos días. El podcast se llama Caspa Pizarra, ¿vale? Es un podcast de la radio zaragozana La Jungla, que a lo mejor lo conoce gente porque hay un programa, suelen subir el podcast de José Antonio Avellán, y que vamos, es bastante conocido, tiene bastantes seguidores, la radio zaragozana, y este podcast, el de Caspa Pizarra, es conducido por Antonio Lozano, que es un amigo mío, que yo lo conozco por otras cosas, que hace en YouTube y demás. Y que bueno, que se dedica a descubrir canciones locas, que son bastante locas y que generalmente suele dar vergüenza ajena escucharlas, ¿no? Digamos, Ramoncín cantando As You Are de Nirvana, hay cosas así, ¿no? Y bueno, en este primer capítulo son casi dos horitas. Tiene un estilo un poco Radio 3 de ir metiendo muchos cortes, pues un corte de película, unos sonidos, un no sé qué, para ir ambientando todo, ir dando las secciones o diferenciando un poco de cada parte del programa, y es su primer podcast y creo que lo ha hecho muy bien. Tengo que decir que también el tío es un poco loco y por eso le sale tan bien. Lo corroboro. Yo lo he escuchado en parte y madre mía. Entonces no es un podcast musical, ¿no? En sí, sino Es casi un morning show o... Un morning show. Sí, ¿cómo es un morning? Programas de que te meto música y voy metiendo secciones y voy... No, básicamente yo lo que escuché es música. Simplemente presenta sí. el tema. Lo que pasa es que por el medio sí que va metiendo cortes, digamos, sonoros de, pues de películas o de gags o lo que sea. Y te está un minuto pues con un sonido, con un coso de la película. Claro. Él mismo cantando a velocidad 1x5, yo qué sé, haciendo conversaciones entre él mismo y luego dice, bueno, vamos con la canción esta, que es de tal persona, que es de tal año, no sé qué, no sé cuánto, patatán, y te la muestra. Y yo creo que ha empezado muy bien, has cogido canciones y bueno. Y hay mucha caspa por ahí, para encontrar. Hay mucha caspa. Y aquí estamos los demás que le vamos a mandar muchas canciones de esas. Sí. Pero wow. Siempre busca la caspa o hay de todo. Caspa. O sea, no te van a sonar algunas, pero de lo peor. O sea, que dices, uff. Bueno, a ver, de momento esto se está cortando bastante. Creo recordar que la primera es de los Fresones Rebeldes. Sí, la primera. Sí. Dentro de lo que es caspa, pues es. Claro, por eso. Podría empezar por Paco Clavel tranquilamente, ¿no? Por ejemplo, claro. Meterá Pitingo, meterá, vamos, claro. Lo mejor de lo mejor. Un Aquarius de Rafael o una cosa de estas. Claro. Una cosa de estas. Está bien. Bueno, la siguiente pastillita es la de Diana. Ahí sí, la mía. A ver, esta la descubrí hace poquito porque llevo como cosa de un mes obsesionada, no me preguntéis por qué, no me ha pasado nada, pero estoy obsesionada con los asesinos en serie o los crímenes en general. Y como también tiro de terruño, aunque ahora estoy abriendo horizontes, pues me quedo con los crímenes en España. Y he encontrado un podcast que se llama El Día de Autos, lo leo literalmente, dirigido por Francisco José Fernández Cruz Sequera, abogado penalista retirado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y colabora mucha gente que son abogados, criminalistas, y entonces cogen, por ejemplo, el más mítico, Puerto Urraco, y entonces cuentan todo cómo pasó, lo que está documentado, pero después, pues al que es especialista, pues si hay un forense, le pregunta al forense, pues esto cómo pasó, el abogado penalista, ¿y esta sentencia está bien o crees que se...? Bueno, yo estoy enganchadísima, no digo más. Mario, si ves a Diana entrar a la ferretería y compra cuerda, cinta americana y una pala, yo me lo pensaría, ¿vale? Sí, vamos a hablar más por teléfono. Tenemos que hablar, sí. O ves que empieza a acumular ciertos bidones muy grandes, de estos de un metro de alto. Una cosita, sí, Diana. Por casa, o de repente te coge las medidas para algo, yo qué sé. Sí. Una cosita. También coso, tengo truco para eso. Pero te has aficionado. No es en plan, ¿cómo lo diré? Iker Jiménez, que no va con... Veracidad. Me tengo que controlar a mí mismo. Iba a decir con datos verídicos. Joder, ni que Iker mintiera cada vez que habla. Yo ya lo he dicho, y lo corroboro. No, sí, está con actos documentados, con las sentencias, con, ¿sabes? Todo, vale, con las noticias, vale. Dentro de lo que pueda ser verdad y no. Pero bueno. Vale. No sé qué pasa al género humano, que el morbo por los asesinos nos tira mogollón. Los documentales más vistos, pero con muchísima diferencia, son los que van sobre estos temas. Pero es que a mí, desde hace un mes nada más, es lo extraño. O sea, no sé por qué empecé a ver una cosa de Puerto Urraco y me volví loca y empecé a buscar y aquí estamos. Uh-huh. Y corroborando a Jorge, yo era muy fan de aquel programa que echaban, creo que era en La Sexta por las mañanas, aquel de crímenes imperfectos y cosas así, de asesinatos entre familia, bueno, dentro de la familia, que luego era no se sabía quién era, y luego... Sí, sí, el género humano es de lo peor y de lo mejor, pero de lo peor también. El miedo es una emoción que es muy poderosa. Y el miedo sentaditos nos es muy atractivo. Sí. Sí, sí. Nos hace mover mucho la cabeza y pensar mucho y sí, sí. Está... Es más poderoso el miedo que la... Pues el amor no es una emoción, ¿no? Es un sentimiento, que no es lo mismo. Pero es más potente el terror, que ya sería un sentimiento, es más potente que el amor para mover y para condicionar a las personas. Entonces nos es muy atractivo, nos tira muchísimo. No, pero fíjate, yo he de decir que yo soy una cagaina, soy una gallina, absoluta. Yo no puedo hacer un programa de Iker Jiménez. Me cago de miedo. No puedo. Vale. Mal. Pero esto, sin embargo, me atrae muchísimo. Como es de verdad, ya a mí lo que me da miedo es lo de Iker cuando empieza con sus psicofonías y tal, ahí no puedo. O sea, tengo miedo real, pero esto, mal. No sé por qué. Bueno, seguimos ahora con Santi. Cuéntanos. Sigo buscando y sigo dando vueltas. Yo ya digo que yo, enganchado, yo creo que a podcast puedo estar a dos. Escucho los que puedo. Lo que pasa es que soy muy, muy poco fiel, ¿no? Esa búsqueda de estar continuamente dando botes me hace encontrarme cosas como gatas. ¿De acuerdo? Es un podcast que se emite en Telemadrid y que tiene pues un altísimo componente feminista. ¿De acuerdo? Mm. Es un espacio es un programa, un podcast que está producido y realizado. La parte técnica la lleva más Raquel Cordonier y la parte de informativa la lleva más Neus Cerdá. Son dos periodistas madrileñas y que madres, mujeres, trabajadoras, y que están intentando dar voz a todos aquellos colectivos, sobre todo de la Comunidad de Madrid, ¿no? De mujeres que tienen algo que contar, ¿no? Y lo hacen en modo de historia, o sea, realmente no es un noticiero, ¿no? Lleva muy poquito también, es un podcast que lleva 2 temporadas, pero básicamente la primera fue muy cortita y están ahora en la segunda. Y los títulos, para que os hagáis una idea, son muy, muy explícitos, ¿no? O sea, un título de uno de sus episodios puede ser Gatas viviendo la maternidad, Gatas contra la trata, Gatas violencia de género, Gatas en primera línea, ¿vale? O sea, es muy de tiro fijo, ¿de acuerdo? Un enorme componente feminista que creo que es más necesario que nunca, viendo ciertas derivas, pero este programa no va de política, ¿no? No, nos metamos en ese jardín que acabamos discutiendo. Oh, me encanta. Oh, Mario, qué programazo tenemos tú y yo un día. Cuando quieras. Pero creo que pero está bien. Camila, a mí desbarrar, y sobre todo políticamente, me encanta. Hay muchas formas de hacer podcasting. Esto no es que sea radioficción, pero es dar voz y contar historias desde la voz de la protagonista. Y después las productoras por detrás le van metiendo ciertos componentes sonoros, van haciendo, adornando un poquito la historia, ¿no? Va de eso. O sea, ellas no entrevistan, es la protagonista la que cuenta la historia. Claro, al final no es tan político, ¿no? Realmente es un. Alguien contando su propia historia. Sí. Ellas dan voz. Claro. Que hace muchísima falta, ¿no? Lo que pasa es que en ese target que puede ser el movimiento feminista. Bueno, acaban de empezar, no hace mucho. Ellas están en Twitter y emiten desde Onda Madrid. Entonces, en Twitter las encontráis por @gatas_om y nada, disfrutarlas, que yo creo que tienen cosas interesantes que contar. No ellas, las protagonistas. Me lo apunto, no me va a dar el día, pero me lo apunto. Sí, vale, las historias personales siempre, siempre, siempre atraen mucho, la verdad. Bueno, pues ya pasamos a otra sección. Al final sí que vamos a llegar a la hora, fíjate. Y vamos con la sección en la que comentamos cositas acerca de la Asociación Podcast, que al final es lo que nos reúne a todos aquí. Y estrena esta sección Diana. A ver, yo cogí así, como no soy podcast, bueno, podcaster, tengo un podcast y tal, pero bueno, aún estoy en proceso. Diana, ¿cuántos programas llevas? 5, creo. Entonces sí, ya eres podcastera. Lo siento, podcastera. Y un microcast ahí. Hay que hacerle un bautizo de podcast o algo a esta mujer. Primero tengo que aprender a dirigirlo. No, bautizo ya ni siquiera lo primero. Llevo. Ahora toca confirmación. Eso. Confirmación es que lo presente yo, porque aún no soy capaz. Pero poquito a poco. Y entonces encontré una noticia de la asociación que a lo mejor a los que están empezando, como yo, que es una. Por lo que leí, es una especie de un acuerdo, una colaboración entre iVoox y la asociación, que ofrece 3 meses gratis en el plan Started. Y yo lo leo directamente. Almacenamiento y transferencia ilimitados, programación de episodios, gestión de privacidad de tus audios, monetización de tu podcast, feed ilimitado, estadísticas y mejora de la popularidad de tu podcast. Durante 3 meses gratis. Entonces, todo aquel que esté interesado, yo, vamos, lo recomiendo. De hecho, me lo estoy pensando yo. Pues sí, un poco, ¿eh? Sí, un poquito. Sí, bueno, está bien. Asociación Podcast está constantemente buscando relaciones con este tipo de plataformas. Y bueno, pues iVoox ya es un referente. Y en este caso, pues tiene ese detallito para los socios de dejarle probar la versión premium durante 3 meses. Que, pues, está bien. Y creo que está consiguiendo más todavía. Creo que no sé si con Podimo, creo que está. Sí, con Podimo también hay, efectivamente. Y mira, pues a lo mejor con 3 meses, aunque después ya te vuelvas a la freemium con 3 meses para relanzar el podcast, para arrancar ese porcentito, pues mira, está bien. Pues sí, la verdad, la verdad. Bueno, voy yo con otra noticia, que es que se entrevistó a Mazinger Astur, organizador de la Maratón Pod. Y bueno, es un podcaster asturiano ubicado en Albacete y que trabaja dentro de varios programas de podcasting. Lleva muchos años de escuchante, desde La Rosa de los Vientos. Es socio de la asociación desde que entró esta nueva junta directiva. Y bueno, conoce a bastantes podcasters que ayudan dentro de la asociación, ¿no? Y él, junto a Julia, son los creadores de una maratón de podcasting, la Maratón Pod, que se realizaron en Madrid dentro de un bar, ¿no? Fueron 2 días enteros con muchos podcasters invitados y fue desde las 10 de la mañana del sábado hasta las 10 del domingo, de la noche, hasta las 10 de la noche del domingo. Y bueno, ahí por ahí está el vídeo dentro de la web de la asociación, es una horita. Y bueno, a mí me gusta mucho, yo soy muy fan de esto de las Maratón Pod, de las jornadas, de la J-Pod que ya tenemos ahí a la vista en Gijón ya para hacerlas dentro de nada. Y bueno, me encanta esto de empezar a juntar 17.000 podcasters, cada uno hablando de sus cosas o grabando lo que sea, porque sobre todo aprendes mucho. Hombre, yo entiendo que uno no se va a tirar 2 días, ¿no?, escuchando todo, pero vas enganchando unos cuantos, vas aprendiendo muchos métodos, muchos truquitos. A mí me gustan sobre todo muchos también los de cuando son trucos de podcasting o herramientas de marketing ya para el propio podcast, conocer plataformas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, está muy bien que haya diferentes asociaciones, diferentes grupos que vayan mostrando lo que ellos, digamos, entre comillas, pues venden un poco a los oyentes, ¿no?, dentro del mundo del podcasting, y que a lo largo del año podamos tener unas cuantas referencias para, digamos, aprender, conferencias de podcast, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues hicieron esta entrevista y creo recordar, si no me equivoco, porque esto es de hace un mes casi, creo que este era el tío que hacía un podcast desde el coche. Creo que era él, que hacía un recorrido del trabajo y demás, y que a la gente le encanta, que hace un podcast cortito, eso, contando sus cosas, y le engancha mucho a la gente. Que bueno, y eso, encantado de estas cosas. Mario, esta noticia le interesaba especialmente a Santi. Y si no, que sí, cuente. Sí. Bueno, sí. Luego os cuento, porque os traigo una pseudo primicia hoy. Pero sí. Bueno, nosotros participamos en Maratón Podcast desde Internet de tu grupo favorito, cubrimos una de las horas lo buenamente que pudimos y la verdad es que fue una experiencia increíble. Fueron 36 horas estos locos que estuvieron ahí bregando en la parte técnica y esperando cada conexión, y para mí chapó y un aplauso enorme a lo que hicieron, que hay que estar ahí. Se organizaron muy bien y la verdad es que fue una experiencia chula y sin una enmienda que hacerles, ¿eh? Al contrario, chapo, deseando que llegue ya el siguiente. Sí, sí, se hace mucho grupito ahí, ¿eh? Se hace, al final, se hace muy buenos, una buena sintonía entre todos, conoces a mucha gente nueva y bueno, a mí porque no me han invitado, pero bueno, espero que en algún momento, dentro del tiempo, cuando ya sea famoso, me inviten. No, ¿sabes qué pasa? Que si nosotros entramos era porque tocamos un tema que nadie toca. ¿Cuál era? Claro, que cuando a Mazinger le propusimos esto, dijo, tienes que pasar el filtro. Sí, claro, pero cuando se dio cuenta de que es que vuestro tema no lo toca nadie. Así que bueno, pues bueno, un hueco os habéis ganado. Yo, pues vale, aunque solo sea por originales. ¿Y cuál era el tema? ¿Grabar desnudo vestido? ¿Cuál era el tema? Todo se va a alojar, porque había vídeo, claro, sí era. No, el tema de la mediación parental, la tecnología y las familias. Ah, qué chulo. Claro, ahí en ese nicho no había nada. Ellos, hay otros programas, pero no había nada en su parrilla. Uh-huh. Ah, pues qué bien tocado. Sí, señor. Pues me alegro. Bueno, y pasamos a la siguiente parte, sección tú y tus cosas, que eso ya es para ti, Santi. Esta es mía, campo sí. Libre, sí. Autopista libre. Voy a intentar, voy, va, 56 minutos, me lo ponéis complicado, cabrones. Va, tome nota, maese, Lama, un microcast. Hoy voy a hablar de mi book insignia o de mi proyecto que más me consume y más me desvela, que es Internet de tu color favorito, ¿no? Que ha sido un poquito el producto por el que empecé a hacer radio nada más que hace 4 años. Otra cosa es que tanto los que están allí conmigo como algunos más, las tablas y el hablar al público es algo que llevamos en la sangre, ¿no? Entonces, todo lo que sea directo y todo lo que sea comunicar nos emociona. Y un poquito esa expresión la realizamos en Internet de tu color favorito. Como te contaba Mario, como os contaba, empezó como un programa de radio en Quack FM, que a día de hoy es un video podcast a través de Facebook, y que lleva 4 temporadas en las que hablamos de eso, de educación. Mira, tenemos un triángulo, ¿no? Que son adultos, menores y tecnología. Todo lo que coja ahí en medio nos vale. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y por nuestro programa han pasado abogados, jueces, profesores, marketers, podcasters, psicólogos, poetas, todos tienen algo que decir relacionado a eso. Hasta Pedro Brandariz, tú fíjate lo que te digo, ¿no? Claro. En fin, sí, claro, es que se le ocurrió a Pedro Brandariz sacar un monólogo, un show suyo relacionado con la tecnología, ¿no? Y dije, che, ven para acá, cuéntamelo. Todo nos vale, porque todo vale para intentar ayudar a toda la gente a disfrutar de la tecnología, ¿no? Insisto, son 4 años los que llevamos, 4 temporadas, porque empezamos hace 3 años y pico. Y ahora tenemos el próximo jueves el que va a ser el episodio 99. Son más de 150 ¡Ole! Horas de radio y de transmisión. Y el episodio 99 vamos a tener la suerte de entrevistar a David Calle, que pasa por ser ese youtuber profesor tan famoso. Y después del 99 nos queda, estamos al borde de un abismo para dar un salto al episodio 100, que el episodio 100 le hemos llamado La Locura Suprema. Será en agosto y vamos a estar los que llevamos el programa, los Ray Brothers, metidos en el estudio 23 horas y media ininterrumpidas haciendo un programa. Wow. Se nos ha ido la olla completamente. Sí. Hablabais del maratón, está muy bien, coger a 24 podcasters o 36 podcasts y juntarlos, no. Nosotros ya nos valemos y nos sobra. No. Claro, eso, ostras, eso tiene una labor de producción que ahora hay que darle. Que cuando me he reunido con el equipo y hemos empezado a explicar a ver de qué va esto, hemos dicho, definitivamente, el nombre es La Locura Suprema, porque es una verdadera locura. Lo que pasa es que lo queremos hacer con un objetivo solidario. Y vamos a meternos en el estudio 24 horas, no, 23 y media, que somos gente humilde. Y no, claro, no queremos machacar a nadie. Hay otros podcasts y otros productos que llevan 24 horas, nosotros 23 y media. Porque queremos juntar pasta para el Banco de Alimentos de aquí, de Agrela, en A Coruña. Qué bien. Entonces, hay que diseñar toda la estrategia de marketing, hay que diseñar toda la parrilla, hay que diseñar todo el equipo, hay que diseñar... El otro día tuvimos una reunión y Jorge estaba... Y vimos que tenemos un montón de carencias, ¿no? Bien, vale, pues a funcionar. Cami casi me pega, porque yo solo le ponía problemas. Claro, pero nada. Le ponía problemas cariñosamente, advirtiéndole de que aquí podéis tener un problema, pues hay que mirarlo y esas cosillas. Sí, no, pero escúchame, ¿viste lo que hizo esta mujer, Bea, ¿no? O sea, 2 folios de notas. Hay un montón de carencias. Claro, pues venga, pues nada, aire de Trello y a empezar a funcionar, ¿no? Pero claro, nosotros somos la cara visible, los 3 que estaremos, bueno, 3, 6, 9, no sé, los que estemos ahí metidos en el pequeño apartamento que tenemos, que va a ser un elemento más del programa, que hay que llenar de cámaras, que hay que llenar de micros, que hay que llenar el aire acondicionado porque va a ser en agosto, en fin... una locura suprema, pero vamos a acabar reventados, pero con muchísimas ganas de hacerlo. Y esa es mi sección de mis cosas. Internet de tu globo favorito, que en este caso no solo es Internet de tu globo favorito que va a estar esas 24 horas, porque es Atlantis, son todos los productos de Atlantis, desde la formación a la radio, Minority Sports, el programa deportivo que hacen mis hermanos, todo va a estar ahí dentro. Va a ser un poco como nuestra gran fiesta. Es como abrirse la camisa en canal y decir, ya habéis... Llevamos 4 años que nos estáis dejando meteros por nuestros oídos. Aquí estamos, abiertos de par en par, para que nos disfrutéis si queréis. ¿Puedo hablar de las conexiones con la otra puta del mundo? Sí, claro. Estos cabritos van a conectarse con Tokio. Sí. Sí, claro, lo digo en el vídeo. Son 24 horas, hay horas muy raras aquí, pero la Tierra es redonda. Entonces, las primeras horas de la madrugada estaremos en conexión con Sudamérica, con diferentes países y programas y podcasts. ¡Qué guay! En su momento se hablaba de las hijas de Internet, bueno, pues alguno más, ¿no? Que hacen algo parecido a lo nuestro. Y luego seguimos girando y a las 5 de la mañana, 4, es Tokio. Y en Tokio se están celebrando las Paralimpiadas. Minority Sports... Va a tener gente destacada en Tokio. A ver, queda muy bonito decirlo así. Colegas que van a estar allí, que nos van a permitir hablar con paralímpicos en Tokio. Porque esa semana se celebran los paralímpicos. Ya estoy diciendo la fecha que aún no le hemos dicho, pero ya estamos diciendo la fecha un poco en la que será el programa, ¿no? Oye, así brutal, tío. Te deseamos lo mejor, de verdad. Todo el locura. Yo me estoy emocionando, te lo digo en serio. Oye, muy bien, de verdad. Muy bien. De momento está bien. Ahora hay que todas esas piezas amontonarlas. Ahora es como cuando te llega el Sin Castillos, ¿de acuerdo? Lo abres, ves la caja por fuera montado y alucinas, pero ahora abres la caja y salen las piezas, se esparcen por toda la habitación, ¿no? Estamos en ese momento. Sabemos que de ahí va a salir un Sin Castillos, pero hay que montarlo. Pues, ánimo, ánimo, porque va a salir... Seguro que va a salir genial. Oye, pues joder, pues enhorabuena por ir cuadrando las cosas, ¿no? Porque como tú dices, ¿no? O sea, llegar a tocar Tokio, hablar con... Con los Paralímpicos. Exacto. Joder, con, joder. Claro, hay gente que nos ha dicho que sí, que contamos con ella. O sea, sin decir nombres, es un reportero que está ahora mismo trabajando en Teledeporte y que es de aquí, es Coruñés, y que va a estar allí. Entonces se han dicho, por favor, ya nos conoce, ya ha participado en Minority Sports. Y dice, sí, yo os hago de enlace allí. Tan hostia, macho, pues. Qué bien. Hablando. Qué maravilla, tío. Me acabo de quedar... Loco. Me acabo de quedar loco, sí. Increíble. No, muy bien. Yo creo que si unos pobres ignorantes como nosotros podemos hacerlo, lo puede hacer cualquiera. Que ese va a ser un mensaje que va a estar muy patente siempre, ¿no? O sea, nosotros no somos periodistas, no tenemos ningún apoyo económico detrás. Lo que tenemos es un proyecto, una idea, una motivación, ¿de acuerdo? Y mucha ilusión. Y sobre eso nos apoyamos. Y tira para adelante, ya está. Ay, pues espero que tenga mucha repercusión y que consigáis sobre todo mucho dinero y demás para poder donar todo eso. Joder, que tanta falta va a hacer a los bancos de alimentos ahí con la que viene. A ver lo que se hace. Y nada más. Pues, joder, pues espectacular. Ahora está el podcast a un nivel, madre mía. Que joder. Ha sido a gusto. Santi, en agosto no te voy a poner retos, ¿vale? Bueno, te voy a hacer el mismo caso que he hecho hasta ahora. Madre mía, pues qué guay. Muy bien. Bueno, pues ya la última sección era otra posible sección que teníamos, que era recomendaciones o trucos para el podcasting. En este caso, buscar unos buenos auriculares para la hora de grabar o de escuchar, supongo. Yo no soy técnico. Yo me baso en un gran estudio acerca de las opiniones que salen en Amazon y en base a eso yo mis auriculares, pues tengo dos tipos. Uno cuando grabo, que son unos auriculares de estos que tapan toda la oreja y son realmente cómodos. Son unos auriculares de gaming, son de videojuegos realmente y que funcionan como Dios en el ordenador y escucho perfectamente. Y luego ya lo que es para escuchar podcast, yo estoy dentro de los auriculares Bluetooth. Los que sean baratitos y que más o menos tengan buenas reseñas. Y de momento he tenido tres marcas distintas y de momento muy contento con todos ellos. Yo no sé vosotros qué pensáis acerca de esto de los auriculares. Bueno, yo creo que lo de los cascos se lo voy a dejar a Jorge por si quiere comentar algo de... Y ves cómo te voy condicionando la respuesta. Si quieres hablar algo de, sobre todo de los de eliminación de ruidos, que tú tienes mucha experiencia en eso. Pero yo voy a hablar a lo mejor a la hora de producir. Yo creo que los auriculares son fundamentales a la hora de grabar y sobre todo si te puedes monitorizar. Sin delay, claro, ¿vale? Si estás usando un micrófono incorporado en los auriculares, pues a lo mejor da un poco igual, pero yo prefiero que el micrófono sea aparte, porque por el mismo dinero vas a conseguir mejor calidad, creo. Y después, si te estás monitorizando con unos buenos cascos, no se te va la cabeza del micro. O sea, eres consciente de cuándo le hablas bien al micro, ¿no? Eres consciente de cuándo le hablas muy cerca al micro, ¿no? De cuándo subes mucho la voz o no. ¿De acuerdo? Y te va a quedar mucho más chulo, menos molesto y te vas a ahorrar mucho trabajo de producción, de arreglos con el Audacity después, ¿no? En cuanto al micro, yo diría eso. Sí, yo lo que más busco últimamente es la comodidad. Sobre todo si tienes que pasar muchas horas grabando, editando, lo que más vas a valorar al final es la comodidad. Porque si no te acaban las orejas machacadas o la cabeza, sobre todo yo que soy muy cabezón, tengo la cabeza muy grande, no cualquier... auricular me vale y de hecho tenía unos bastante buenos, pero me los acabé cargando a base de estirar y estirar. Ya llegó un momento que tanto estiré que catacrack. Los de cancelación de ruido están muy bien cuando para escuchar estás en ambientes que sean algo ruidosos y quieres tener esa tranquilidad o escuchar realmente ese sonido bien. Pues con la cancelación de ruido ayuda mucho, sobre todo si vas en autobús o si vas andando por una ciudad, se nota mogollón. Yo tengo varios con cancelación de ruido y la verdad es que es una gozada de subirte a un autobús o andar por la calle y escuchar bien todo. Igual. Diana, ¿alguna cosa? Solo una pregunta. Si llevas gafas con los auriculares de estos de diadema, las gafas son un infierno. Una preguntita, Jorge. ¿Los que son cancelación de ruido para ir por la calle son grandes o son de los pequeñitos de botón? He tenido de los dos tipos, pero yo los que te aconsejaría son los grandes. Los grandes, ¿no? Sí, aunque tengas gafas. Lo que tienen que ser son cómodos. Claro, pero es lo que dice Sandy, que con las gafas es complicado. No, tienes que buscar unos que se adapten, o sea, que sean cómodos. Yo llevo gafas normalmente. Hombre, si es solo para andar, no, porque tengo miopía, entonces me defiendo. No tengo mucha miopía y me defiendo si es solo para andar. Pero si son lo suficientemente cómodos, ahora mismo estoy con gafas, estoy grabando y estoy con auriculares. Y si son cómodos, pues no hay ningún problema. Yo lo que he visto que se usa mucho en conferencias y demás, la gente suele tirar del tipo AirPod, botoncito. Sí, los AirPods son buenos, pero también valen bastante. Pero están los de AliExpress también, partido. Sí, yo cada vez que veo una videoconferencia o algo en la reunión, una quedada de estas online, que la gente los lleva, enseguida distingues cuáles son de AliExpress y cuáles no, ¿eh? Porque no entiendes nada. Sí, es muy fácil. Sí, date tú el pegote aquí delante mía con esos cascos, pero no te entiendo nada. Has pagado 12 euros como mucho. Como siempre, la tecnología, todo evoluciona, todo se abarata costes y toda la tecnología pues va mejorando. A ver, cuando pagas 100 y pico euros por unos cascos, pues en principio va a tener mejor calidad que unos de 20 euros. No significa que esos de 20 euros cumplan con lo que tú quieres y hagan el trabajo bien, pero cada uno juega en su liga. Pues sí. A mí el único problema con los de botón es que se me ha caído alguno y se me ha cascado los dos por la mitad. Pero bueno, aún no hay nada que el celo no arregle. En fin, hay de todo. Mira, yo tengo estos Sony, que son inalámbricos. Muy bien. Yo los conozco. Fantásticos. De tema de ruido y eso, no tengo queja. El problema es que el plástico, y he pagado por ellos, que el plástico... 80 cruje. Euros son esos, creo, ¿no? Sí, cruje. ¡Ah! Cruje, oh. El plástico. Cruje. Sí, entonces, sí. Si estoy quietecito, fantástico. Pero en cuanto me empiezo a mover, está cric, croc, cric. Ah, qué desagradable, ¿no, tío? Sí. Qué pena. En fin, pero bueno. Es un mundo. Sí. Bueno, como dice Jorge, al final todas las empresas aprenden de todas a base de copiar e innovar y bajar costes y bueno. Yo estoy muy contento con los de botón hoy en día, pero para grabar no. Para grabar me pongo unos buenos y, como decías tú, Santi, por un lado estoy escuchando, pero por otro estoy enfocado en el micro y estoy en el micro ahí delante. Y bueno, y creo que nada más. Hemos acabado las secciones de este capítulo número 4. Sí, sí, ya nos hemos pasado de la hora, ya nos está. Hemos pasado de la hora, ya hemos cumplido, ya podemos... Quisiera agradecer primero a todo el mundo que escucha el podcast, que haya llegado hasta aquí, que nos haya soportado una horita, que está bastante bien, y aprovechar para felicitar el Día de las Letras Gallegas, aunque sea un poquito más tarde. Esperamos que hayan aprovechado estos días de puente. Y bueno, a ver si alguno quiere decir algunas últimas palabras. Jorge, por ejemplo. Nada, que ha sido un placer, como siempre, estar aquí charlando de cosillas que nos gustan a todos, y hasta el próximo mes. Perfecto. Nos vemos. Santi, nos vemos. No, tengo el micro mutado porque está pasando un avión ahora por arriba, así que mejor. Vaya. Gracias. Chao. Diana. Pues nada, hasta el mes que viene y yo espero venir con los deberes hechos. Jorge, que lo sepas. Bueno, yo también un abrazo a todos y nada, esperamos que les haya gustado eso a los oyentes y nos escuchamos en el siguiente. Chao, chao. Un besito. Chao, chao. Sí. Eso del microcast, el reto ese, refrescame la memoria, Jorge, que ya no me acuerdo qué ibas a hacer. Santi, el reto era hacer algo, lo que tú quieras, en un espacio pequeño de tiempo. ¿Cuál es el podcast más pequeño que tienes tú? ¿Una hora? No, hombre, claro, es que un podcast que, como el nuestro, que tiene secciones, yo puedo hacerlo, claro, no, en 5 minutos, sí. Es un formato que me apetece tocar, el de microcast, pero aún no he sacado nada. Que sepas, vale, que en el mío de 5 minutos también hay secciones, ¿eh? Sí, sí, puede haberlas, puede haber. No lo he escuchado, seguramente que sí. Pero me parece que es un formato muy dinámico y que seguramente que tiene muy buena audiencia y te da la oportunidad, sobre todo a gente como a Mario y como a mí, que si nos das tiempo lo ocupamos todo, pero a sintetizar. Que el caso es que yo aquí quiero experimentar, entonces por eso lo de los retos, joder. Vale, bien, perfecto, retos, sí, me parece. Si yo también me tomo, el otro metapodcast me lo tomo como un experimento y me parece estupendo y me gusta. Y llevo 10 minutos hablando y aún no he dicho nada. Tengo un problema. Bueno, el primer paso ya había, lo había un tío, hay un podcast de un tío que triunfa mucho que solo graba mientras va al trabajo, en el coche. Vale. Yo, por ejemplo, ¿no? Contando sus mierdas del trabajo, yo qué sé. Vale, sí. Bien. Los dailies básicamente van de eso, de contar tus mierdas. Exacto. Sí. Lo tengo preparado porque sí me apetece, sí. Hostia, 5 minutos. A que sí, ¿eh? Es más duro que ponerse a rajar como... Claro, porque la cabeza tiene que trabajar. Y lo bonito de hablar es que la cabeza no trabaja. Lo jodido, claro, es que Santi necesita 4.5 para el preámbulo, ¿sabes? Claro, yo es lo que pensaba. Lo que he descubierto con el podcast es que tengo una gran habilidad para irme, ir haciendo ramas e irlas recorriendo para atrás otra vez y revolver. 8 minutos, podéis hacerlo mejor. 8 minutos. Oye, deja esto para el final, que yo suelo hablar rápido y no sé sí, si pero, durará una hora. Ahí sale mi vena matemática y, estimado Maese Lama, de estos 8 minutos que son ahora, 1 y medio, aún no habíamos empezado. ¡Qué control, madre mía! Nada como un profesional, ¿eh? Nada como un profesional aquí. 1.20, 1.30. ¿Quieres decir que no habías empezado tú? No era el mío, entonces. Yo entendí siempre que era el mío. Entonces, mira, tengo 8, una audiencia maravillosa. 8 menos minuto y medio han sido sí. 6 minutos. Habíamos quedado que el otro Metapodcast no iba a pasar de la media hora, ¿no?